En la tierra donde defendimos todo, cuando el águila quiso robarnos el tesoro, voces que se esparcen por los aires van naciendo y entrando en las casas de algún modo. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria.